Y no. Raramente y no. Es solo eso. No. Y frecuentemente va acompañada de abusos físicos de todo tipo, como nombrábamos hace un instante. El efecto del abuso del cual es víctima un niño, a nadie se le va a escapar que es aún más grave por la posición de dependencia absoluta que tiene un niño para con un mayor, porque sabemos que no se puede valer por sí mismo en nada, se puede valer. Y se considera que no se puede valer hasta los 18 años, en realidad. Por esta situación de absoluta dependencia que tiene y por la falta de poder que tiene ese niño con respecto al adulto que lo violenta, no puede hacer nada. Y no le sale muchas veces y no sabe cómo. Y además hasta también, la mayoría de las veces, existe una relación emocional previa con el agresor. Claro. Porque si es el padre, es el abuelo, es el tío, hay es el amigo, el primo. Ahí, exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, sabemos que están teniendo lugar las sesiones extraordinarias en el Congreso. Sí, ¿sí? Por la ley Lucio. Que además de este famoso juicio a la Junta, a la Corte, quiero decir, también incluyó el Poder Ejecutivo la ley Lucio. La ley Lucio apunta a esta criatura que perdió su vida en manos de estas dos mujeres. Y es una ley que apunta a, o que intenta ayudar a detectar la violencia física, sexual, psicológica que sufren los niños, las niñas y los y las adolescentes. En gran medida por parte, repito una y mil veces, por parte del círculo más cercano al niño. Y ese círculo más cercano es la familia. Siempre. Esta ley intenta o va a intentar, si se sanciona, porque ya tiene sanción, la media sanción de diputados de noviembre del año pasado. Bueno, ahora la idea es que la apruebe también el Senado y se convierta en ley, ¿no? La idea es que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial nacionales, los de las provincias y los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de todos los municipios del país sean formados y adiestrados en este tema. Exactamente. ¿Por qué? Porque esta pequeña criatura sufrió todo tipo de vejámenes, todo tipo de malos tratos y de violencia y fue a dos o tres instituciones sanitarias. Nadie detectó esto, nadie hizo la denuncia, a pesar de que el niño iba con todos los síntomas que uno pudiera imaginar. En el jardincito de infante donde el niño iba, tampoco detectaron. Se dieron cuenta. O hicieron la vista gorda, como hacen hasta los propios padres. Como si esto fuera poco, tampoco intervino correctamente el Poder Judicial. Que le dio la tenencia a la madre. Nuevamente a la madre. Nuevamente. Así es. Cinco veces estuvo en distintos centros de salud. Cinco veces en la provincia de La Pampa. Es donde esta criatura vivía. Con todo tipo de politraumatismos y demás. La verdad que uno no pienso entrar en detalles, pero es terrible lo que pasó un chiquito tan chico con la madre, la pareja de la madre. Bueno, después se puede hablar de del manejo mediático y para dónde quisieron llevar las cosas. Pero tenemos este audio. Tenemos un audio de la sentencia y con eso nos vamos formalmente de la primera hora. De la primera hora. Primero. Rechazar los planteos de actividad procesal defectuosa efectuados por las defensas técnicas de las acusadas. Segundo, declarar a Magdalena Espósito Valenti, de condiciones personales obrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, artículos 81, 82 del Código Penal, en perjuicio de Lucio Dupuy. Tercero, declarar a Abigail Páez, de condiciones personales sobrantes en la presente,